¿Sabes? En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. La historia siempre nos depara sorpresas y esperamos que la que ahora os contamos en el Salto Radio despierte vuestra curiosidad. No tendremos que viajar demasiados años en el tiempo, solo 85, hasta el mes de julio de 1936. El alzamiento militar que inició la Guerra Civil tuvo lugar la madrugada del 18 al 19, pero esta fecha podría haber sido conocida por un acto multitudinario que nunca llegó a celebrarse. Se trata de la Olimpiada Popular que se había organizado en Barcelona para mediados de mes, del 19 al 26, y que había reunido ya en la ciudad a miles de deportistas y representantes de la cultura popular de todas las comunidades españolas y de otros países, como Francia, Austria, Polonia y Estados Unidos. La mayoría pudo volver a sus casas, pero los 650 mallorquines y mallorquinas que habían zarpado del puerto de Palma el 18 de julio por la noche no lo hicieron. Tardaron como mínimo 2 años. Su historia y las múltiples caras que hasta ahora estaban escondidas se ha convertido en un libro. Pau Tomás Ramis, maestro de escuela, les ha hecho un hueco en nuestra memoria. El volumen Els mallorquins a l'Olimpiada que no fou ha ganado el Premio Mallorca al Mejor Ensayo y ya ha llegado a las librerías. Su publicación, sin embargo, no es el final de ningún cuento. Los testigos de familiares que participaron en estas Olimpiadas crece cada día y demuestra que las ganas de explicar qué pasó durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra están muy vivas en la isla. Desde la publicación del libro, me están aportando multitud de experiencias que no esperaba, porque durante 12 años he estado recopilando la información que al final ha dado fruto, como fruto este libro, pero no me esperaba que una vez publicado aparecieran tantas voces, en principio que desconocían esta historia y que a la vez tenían a familiares implicados en esta historia. Mucha gente que sabe ahora que se ha publicado el libro y la historia contacta conmigo para explicarme mi abuelo, mi abuela, el padre de mi padre, el padre de un amigo participó en esa Olimpiada y me van aportando todavía mucha más información a la que hasta ahora he podido recoger en el libro. Pau Tomás Ramis oyó hablar de las Olimpiadas Populares de Barcelona hace 12 años y le atrajo tanto este hecho que empezó a investigar. No paró hasta cerrar este libro. Descubrió que en poco más de 3 meses la sociedad civil catalana organizó un acto a nivel mundial que, al menos en Mallorca, quedó escondido detrás del miedo. Creo que es un hecho histórico bastante desconocido y la primera vez que oí hablar de ella me interesó tanto, me pareció algo tan, tan desconocido pero a la vez tan intrigante que empecé a investigar qué era y no pude parar hasta que dio como resultado la investigación, no diré final porque, como ya he dicho antes, no acaba porque van saliendo testimonios, pero que ha dado como resultado el libro que ganó el premio Mallorca y que ahora se ha publicado. Se trataba de un encuentro deportivo y sobre todo folclórico. La delegación mallorquina estaba compuesta por 36 deportistas, amateurs del boxeo, el fútbol, el atletismo y el ciclismo, básicamente, y centenares de bailarines y cantantes de los orfeones. En total, 650 personas se preparaban para pasar unas vacaciones de 3 o 4 días y tomar parte en un evento que quería ser una respuesta a las temidas Olimpiadas de Berlín. Toda esa organización lo que intenta promocionar es todo lo contrario a la Olimpiada de Berlín. Son unos juegos de la solidaridad, de la libertad, de la paz, y tal cual en la prensa de la época se registra. Una de las expedicionarias más jóvenes era María Magdalena Ginart, que bailaba en la rondalla mallorquina. Fue uno de los testigos más apasionados con los que contó el autor del libro. Hemos podido entrevistar a su hijo, Biel Torrens, para el que la historia de las Olimpiadas, que no existieron, ha sido siempre un episodio bellísimo de su vida. Su experiencia no fue para nada política, sino desde un punto de vista cultural. Y ya digo, marcó mucho, mucho, mucho su recuerdo de infancia y su vida posterior. Siempre que nos hablaba de este periodo de 3 años, jamás fue con una ansia de pena, sino de haber disfrutado de un viaje, un poco con algunas penurias, porque hacían cualquier cosa por sobrevivir. Encontraron unas personas en Cataluña que las acogieron perfectamente, también en Reus, en Tarragona. Se hicieron unos lazos de amistad que han durado hasta nuestros días. Y es algo que hemos vivido intensamente en la familia. Sin embargo, para la mayoría de los entrevistados, la participación en este evento se había ocultado durante décadas. Muchos de ellos me han explicado que solamente cuando los participantes fueron muy mayores empezaron a contar cosas. Habían perdido ya el miedo, porque cuando se produjo la Olimpiada o el intento de Olimpiada, cuando ellos regresan a Mallorca, son molestados, investigados, juzgados por las autoridades militares y son señalados como esas personas que participaron en una Olimpiada antifascista, una Olimpiada roja. Todo empezó la noche del 18 de julio, cuando más de 500.000 de personas zarparon en el ciudad de Barcelona rumbo a la capital catalana. Cuando llegaron al puerto, se encontraron que el sueño se había convertido en pesadilla. En el muelle hay tiros, hay bombas, hay columnas de humo que salen de medio de la ciudad. Todo eso ellos lo contemplan y lo oyen desde el barco. Aviones que sobrevuelan el puerto. Ellos iban allí a una fiesta y se encuentran con todo este movimiento de guerra abierta ya en la propia ciudad, en el puerto de Barcelona. Incluso llega a haber una mujer herida en el barco, una bala perdida por el muelle, que hiere en una pierna a una de las olímpicas mallorquinas. Al no poder desembarcar en Barcelona, pusieron rumbo a Mallorca, y cuando alcanzaban el islote de esa dragonera, recibieron un aviso de otro barco, el Ciudad de Tarragona. Les anunciaba que la isla había caído en manos de la Falange. Tomaron la decisión de volver a tierras catalanas y muchos salvaron así la vida. Es el caso del socialista Miquel Rigo. Su hijo, Llibert, nos lo cuenta así. A mi padre, Miquel Rigo, y a mi madre, después del estallido del movimiento en Palma, fueron a buscarlos a su casa. Unos fachas, o sea, unas fascistas, un esquemop, que decimos en mallorquín, fueron a buscarlos a su casa. Seguramente si los encuentran, los hubieran encerrado, los hubieran fusilado ya, así como sucedió a mucha gente. Pero mi padre y mi madre tuvieron mucha suerte, en este caso, de haber salido con el barco, y se salvaron de esa tragedia, ¿no? De Mallorca a Tarragona y de allí otra vez a Barcelona. En la capital catalana empezó la dispersión. Algunos se fueron a vivir a casa de familiares o amigos, pero la gran mayoría quedó retenida en el barco, medio olvidados por las autoridades. Como si de una ciudad flotante se tratara, pasaron casi 2 meses entre la cubierta y los camarotes del Ciudad de Barcelona, bajando a tierra de vez en cuando. Biel Torrens recuerda que su madre vivió muy feliz en la embarcación. Los recuerdos que nos ha contado mi madre es que, bueno, muchos críos corrían para arriba y para abajo, y las personas mayores, pues más o menos, iban cada uno a los suyos. Tengan en cuenta que ahí en el barco había gente de tendencia política bastante dispar. Entonces cada uno se relacionaba con su gente. Y ellas y ellos, los chicos, los pequeños, pues correteaban arriba para abajo como hacen los niños de 9 o 10 años, sin poder bajar del barco en muchas ocasiones. Mientras tanto, un centenar de personas se alistaron a las milicias y participaron en el desembarco de Mallorca, dirigido por Alberto Bayo en agosto de 1936. Miquel Rigo fue uno de ellos, tal y como nos cuenta su hijo Libert. Mi padre, Miquel Rigo, juntamente con mi cuñado Vicente Garcés, se embarcaron con la armada, diremos, del capitán Bayo, y estuvo en el desembarco de Baracor. Entre los milicianos también había mujeres. Participaron en el desembarco de Bayo, pero la información que Pau Tomás Ramis ha podido recopilar de ellas es poca. De la más nombrada, solo sabe el apellido. Todos y todas le llamaban Narramis. Narramis, que no sabemos el nombre de esta mujer, pero que sí que la describen como una mujer muy, muy, muy echada para adelante, muy líder. Tenemos otro caso que es Antonia Garcés Bonafort, que era la hermana de Vicenç Garcés. Esta mujer también se alista como voluntaria. Sí, tenemos a lo mejor registrados 7, 8, 9 casos. Seguro que hubo más, segurísimo que hubo más. Normalmente las mujeres fueron destinadas a operaciones de retaguardia, de enfermería, de intendencia, pero sí hubo algunas mujeres que estuvieron en el frente con los fusiles y que participaron activamente en lo que serían las acciones de guerra. Todas las entrevistas que ha hecho el autor de Els Mallorquins a l'Olimpiada Canofou han tenido un denominador común: la dificultad de comunicarse con los familiares. Eso es lo que más les pesó a los expedicionarios durante su exilio. Pau destaca el caso de Irene Cardona, una niña de 14 años que viajaba sola. Está sin saber nada de sus padres y hermanos que deja aquí en Mallorca, y sus padres sin saber nada de ella hasta más o menos marzo o abril del 1937. 7, 8 meses sin poder comunicarse, y sus padres sin saber si su hija estaba viva, había muerto, si estaba en Barcelona, si se la habían llevado a Rusia, como se decía por aquí. En este contexto, la radio jugó un papel clave. Los mensajes pasaban de unos a otros y personas como Esteve Caldentey lograron que sus familiares supieran que estaba vivo. Estando en Barcelona, se iba a Radio Barcelona y radiaba que Esteve Caldentey, que se fue a la Olimpiada, se encuentra bien. Si alguien que lo conoce puede contactar con su familia, que se lo comunique. Echando mensajes a las ondas a ver si se captaba algo. Y dice Esteve que sí, que a su familia alguna vez le llegó. Pero él dice que estuvo 2 años a poder conocer noticias desde su casa. El destino de un centenar de las personas que viajaron en el Ciudad de Barcelona fue Francia. La mayoría cruzaron la frontera en 1939 con la esperanza de encontrar un hogar, pero lo que vivieron fue un infierno. Construye el campo de concentración en Argelers, que es en la playa de Argelers, la misma playa que hay hoy en día, o sea, la misma, simplemente rodeada con hilos de alambre para tener los refugiados retenidos. Ellos cruzan como refugiados y en Francia son tratados y acogidos como prisioneros de guerra. La familia de Libert Rigo fue una de ellas. La playa de Argelers nunca ha sido tan inhóspita como entonces. Es una playa inmensa de arena y al principio pues allí no había casi barracones, no había. Era ya en invierno porque entraron en noviembre y por lo que dicen pues muy mal asistido por por el gobierno francés, y nada, los primeros meses supongo debieron ser de hambre, de miseria y piojos, un desastre, un desastre. Magdalena Ginard y su familia, en cambio, encontraron cierta estabilidad en el país vecino, a pesar de que su llegada estuvo plagada de sorpresas. Nos lo cuenta su hijo Biel. Tuvieron la posibilidad de tomar una furgoneta, un camión, hacia la frontera con Francia. Bueno, ocurrieron una serie de peripecias por el camino, la furgoneta se averió, o hicieron ver que se había averiado. Tuvieron que abandonar la furgoneta con los bultos que llevaban, con los trajes y con toda la indumentaria personal. Casi se fueron dejando allí todo y se fueron con las manos vacías. Al día siguiente mi abuela pagó algo de dinero a unos hombres para que volvieran donde había quedado la furgoneta parada, para recuperar las pertenencias. De aquello nunca más se supo, o sea, lo perdieron todo. Y mi abuela, de francés, no sabía nada, simplemente sabía que su hermana, Catalina, vivía en Brest, y de Brest sabía que tenía que recordar el nombre del esposo, que era Joseph Marie, y sabía decir Joseph Marie Rue Jean Jaurès, nada más. Para terminar esta historia, aún falta presentar a dos más de sus protagonistas, Tòful y Franz y Naina, los gigantes del Ayuntamiento de Palma. El 18 de julio, ellos también fueron cargados en el barco y acompañaron a los olímpicos mallorquines hasta Barcelona la primera vez. No se sabe, sin embargo, cómo ni cuándo abandonaron el barco. Hay diversas teorías. Unos cuentan que los echaron al mar la segunda vez que desembarcaron en Barcelona. Otros aseguran que los quemaron en el muelle de Tarragona. Otros creen que se trasladaron a una fábrica de la ciudad condal y con el desarrollo de la contienda se olvidaron. Pau Tomàs, en cambio, prefiere la más fantástica de todas, según la cual se cargaron en un submarino que ofrecía el servicio de correspondencia entre Menorca y Cataluña. En un momento determinado del trayecto, un hidroavión detecta el submarino y empieza a lanzarle bombas, y el capitán decide sumergirse y trocear a los gigantes y lanzarlos por el lanzatorpedos para que sus trozos flotaran en el mar y desde el hidroavión se viera trozos. También tiraron latas de aceite, ropa de los marineros, para que pensaran que eran trozos del submarino. El hidroavión lo ve los trozos, piensa que ha tocado al submarino, que lo ha hundido, y desaparece. Y el submarino, gracias a los trozos de los gigantes que lanza por el lanzatorpedos, puede seguir su trayecto. El destino de los gigantes forma parte de la leyenda y añade un punto de inocencia a esta historia, que después de 85 años ha empezado a ver la luz. En este reportaje hemos utilizado los siguientes temas musicales: versión del himno olímpico para guitarra, de Jordi Caballero, y entrada a la plaza dels Vernets. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.